zapatos del buen Kevin. No pisarás pollitos. Ahora en más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Te arrancarás las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla. Lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas. Y recién después te entrarás para escuchar un nuevo programa de Somos Resistencia. Y en el barrio Usina, por mayor alegría, a todo el mundo. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde Lago Puelo, 107.7 FM La Otra, y en el Mayen, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 Metropolitana. Todavía estamos vivos. Buenas noches, gente, bienvenidos a un nuevo programa de Somos Resistencia. Mi nombre es Gabriel Berger. Otra vez estamos acá desde el barrio Usina por Radio La Negra en la 104.7. También nos están escuchando a través de la radio comunitaria Mapuche Petumo Belén, el 88.7 del Maitén. Y gracias a los compañeros de Radio La Otra, la que también retransmiten el programa en la 107.7 de Lago Puelo. También a la gente, voy a empezar a agradecer a la gente que escucha por internet. El otro día habían 6 personas, me contaba Rafa, escuchando. No sabemos quiénes son, así que bueno, la gente que escuche en distintos lugares, ya sea en su laburo, en la casa, lejos o cerca, le mandamos un saludo. Y gracias por escuchar, porque si no escuchara a nadie no haríamos el programa. Así que bueno, agradecimientos como siempre a los compañeros y compañeras de la radio que hacen posible que esta emisora siga en el aire y bueno, tratando de generar este espacio y de sostenerlo. Así que bueno, también agradezco a los amigos del Doque, a los chicos de Sarandí, a Leo, a Teti, a Miriam, Romina, que pronto, después de casi 8 años van a poder venir casi 8 años de espera, digo, van a poder venir a casa a conocer este lugar maravilloso. Así que bueno, una alegría va a ser recibirlos por primera vez en este lugar, y brindarles lo que yo tengo para ofrecerles. Así que bueno, saludos para ellos, saludos a la gente que escucha acá en el barrio, a los chicos de Letus Tremur, que siguen buscando cantantes, a los chicos de Hybridius también, que están organizando una nueva fecha del metal, que vamos a estar comentando algunos anuncios que nos han alcanzado. A los chicos de Disney también saludos, a los chicos de Disney, porque me invitaron a jugar a la pelota, así que me sacaron la mierda esta semana. Estos pibes tocan la guitarra y tocan al palo, y también así lo hacen para jugar a la pelota. Yo ya estoy viejo para estas cosas, sin embargo hoy tal vez me dé una vuelta por Lago Pueblo para comer un poco de carne. Así que bueno, les agradezco a ellos por la invitación y bueno, saludo a toda la gente que escucha, a la gente que comparte este mismo sentimiento y que bueno, nos sentimos llevados y nos sentimos compañeros en la manera de pensar y en la manera de vivir nuestras vidas. Así que bueno, hoy tenemos un programa bastante comprimido porque hay unas movidas que también estamos organizando acá en la radio con unos compañeros de la Comisión de Auxilio. Una movida solidaria por la salud de Manu Suárez, ahora les voy a comentar en qué consiste. Así que bueno, preparé varias cosas, vamos a tratar de meter todo lo que más podamos. Y bueno, y para arrancar tenemos un audio que estuve seleccionando. Es un audio basado sobre una nota periodística de una investigación que hizo Rodrigo Ferreiro, el compañero de Rodrigo Ferreiro de la revista Sudestada. Y bueno, basado en esa investigación, que la verdad que estuve leyendo, una nota muy interesante con mucha información, hice una selección o un resumen de esta información que me llegó a mí, y bueno, la volqué en el audio que vamos a escuchar a continuación, y después de eso, bueno, arrancamos con todo el programa Somos Resistencia como lo hacemos habitualmente. Cuando vos quieras, Rafa, vamos con el audio. Madrugada del 17 de junio, gran parte de la población argentina dormía tan plácida como expectante de cara al encuentro por disputarse entre la selección nacional y su par de Corea del Sur, a miles de kilómetros de Sudáfrica, escenario que captaría la máxima atención mundial durante 30 esquizofrénicos días. Algo tremendo ocurría en la ciudad de Río. Una muerte, ni más ni menos. Una muerte, ni más ni menos, ni más ni menos. Otro joven, otro marginal. Diego Bonnefoy tenía 15 años en aquella fatídica y fría oscuridad del barrio Boris Furman, en el Alto de Bariloche. Eran cerca de las 5 de la madrugada cuando comenzó a correr temiendo por su vida. Una bala lo alcanzó en la nuca y lo derribó. Pocos instantes después, murió. El disparo efectuado por un cabo perteneciente a la seccional número 28, ubicada en las entrañas del barrio, había sido tan certero como mortal. De pronto, y a escasas horas del asesinato, el partido de la selección a nadie le importaba. La policía, como de costumbre, había cumplido su rol a la perfección. Sin embargo, esta vez el barrio, irritado por tanto maltrato, se enojó. Enardecidos, los vecinos tomaron las calles para reclamar justicia. La seccional 28 fue el objetivo principal y las fuerzas represivas la defendieron a bala y palazo. El saldo del desigual enfrentamiento, si es que lo hubo, fue de 2 muertos más. Las marchas de protesta prosiguieron. El asesino de Bonnefoy fue identificado. El autor de los 2 crímenes posteriores, no. La versión de Jorge Carrizo, comisario de la seccional 28, fue tan poco convincente. Bonnefoy huía de un robo, su subordinado lo alcanzó, forcejearon y la bala se le escapó. Extrañamente ingresó por la nuca. O Carrizo mentía, o el proyectil realizó una parábola en el aire antes de matar al joven. Los engaños hartaron aún más al barrio, que decidió traspasar los límites establecidos y tomar el bajo Bariloche. El famoso centro cívico a la vera del Nahuel Huapi fue, por unos instantes, de ellos. Los turistas no comprendían nada. Era lógico. Esta porción de la hermosa ciudad rionegrina es ocultada sistemáticamente al extranjero. Mientras el Boris Furman despedía a los restos de los jóvenes, la clase media alta de Bariloche organizaba su respuesta. El domingo 20 de junio, día de la bandera, salió a la calle, cantó el himno, vivó y abrazó a la policía. Y pidió, para no perder la costumbre, por más seguridad. Todo finalizó en el lugar indicado, el monumento al general Julio Argentino Roca. Al mismo tiempo, el intendente radical de Bariloche, Marcelo Cascón, blanco de todas las críticas, desmanteló la comisaría 28. Fueron pasados a disponibilidad los máximos jefes de la seccional y el juez Martín Lozada, encargado de la causa sobre el homicidio de Bonnefoy, decidió detener y llamar a declarar al cabo implicado. La carátula fue asesinato agravado. El magistrado contaba con demasiadas evidencias para inclinarse hacia esa decisión. El disparo fue por la espalda. Las pericias arrojaron una distancia elevada entre el asesino y la víctima. Y cuestión concluyente, Bonnefoy estaba desarmado. Sin embargo, la derecha rionegrina también tenía motivos para no aceptar este fallo y mediante artilugios legales logró el cambio de juez. Este no solo modificó la carátula a homicidio culposo, similar a un accidente de tránsito, sino que llevó la investigación a foja cero, con la posibilidad de dejar al policía en libertad. Lozada fue designado a cargo de la investigación de los restantes 2 asesinatos. Sin dudas, esta causa era mucho más dificultosa. Se habían generado durante una manifestación y poco se sabía. De hecho, ni siquiera la represión había sido uniforme, ya que participaron tanto oficiales provinciales como de grupos antidisturbios preparados para tales ocasiones. Incluso se sospechaba que los disparos mortales podían provenir de armas antirreglamentarias. Así se desenvolvieron los hechos que mantuvieron en vilo a Bariloche, y a nosotros también, en el mes de junio. Sin embargo, Las muertes de Bonifoy, un adolescente de apenas 15 años. Matías Carrasco, albañil, de 17 años. Y Sergio Cárdenas, de 29. Empleado de cocina en el Hotel Yao Yao. Empleado de cocina en el Hotel Yao Yao. No deben interpretarse como hechos aislados. Son muestras gratuitas y crueles de la cotidiana estructura desigual que beneficia a algunos y azota a los eternos condenados de la tierra. Walter Bulacio, Maxi Darío, Bonifoy, Cárdenas Carrasco. Hoy, Guillermo Coco Garrido. Tenía 24 años, vivía en Epuyén. El 13 de enero del 2011 lo metieron detenido en la comisaría número 12 del Bolsón. El 14 de enero lo sacaron muerto. Ellos dicen que se suicidó. Nosotros decimos que lo mataron. Resistencia, rompiendo el silencio. Sergio Cárdenas, empleado de cocina en el Hotel Yao Yao, de 29. Matías Carrasco, albañil. No me vivas en el barrio bajo. La trocha moza de un tren que no viene. La esquizofrenia de los pelos sueltos. Los techos bajos y el tren. El barro seco y Gardel. Lo ves de Villa y Perón. Yo lo ando contra un portón. El mapa no se ve que nada en valle. Alguna solo un grito sediento. Un pasadito es gol. Saco de la estación. Está chulo en el trapo. Como te vas y no ves. Sobre la luz a la luz hace el martí. Más al valle con su movimiento. El mapa no se ve que nada en valle. Alguna solo un grito sediento. Un pasadito es gol. Bueno, y estamos nuevamente en el aire. Y así arrancó este Somos Resistencia el día de hoy, con este trabajito de recopilación de información y de puesta en común de la información, para que cada uno saque sus conclusiones. Y bueno, y hay que seguir, compañeros, ¿qué vamos a hacer? Para seguir y seguir generando el mundo que queremos, la fiesta y poder poder compartir entre todos las cosas lindas que nos pasan también, es que están existiendo muchas movidas de gente que se está juntando, cada cual con lo que le gusta, lo que le apasiona. Y bueno, están habiendo algunos resultados con respecto a las fechas que se vienen en la movida metalera. Hay varias fechas. Por ejemplo, mañana, si alguien va a la costa, por ejemplo, se hace uno de los festivales más grandes de la provincia, según dicen, que es el Playa Unión Metal Fest, que va a ser, bueno, el 6 de enero allá en Rawson. Está auspiciado por la municipalidad de Rawson, extrañamente. Yo considero que debe ser así, que las direcciones de cultura deben apoyar a todas las expresiones culturales, no solamente a las que les gusta el intendente o al director de cultura, sino que todas las manifestaciones tienen que estar incluidas en estos espacios. Así que bueno, será que están en campaña en Rawson, vaya uno a saber, ¿no? Bueno, lo importante es que se van a estar presentando, creo que todas las bandas de la Patagonia que conozco, menos las bandas locales de acá, de la comarca, que bueno, que se ve que cuesta todavía unir las movidas de la costa con las de la cordillera. Dentro de las bandas que se van a estar presentando está Werken, que la semana pasada estuvimos pasando un poco de esta banda, gracias a la compañera Pato del Machine Obado, que nos acercó el CD, y también estuvo entrevistando a los chicos Allen y demás, por medio de la revista Ble, que es de Comodoro Rivadavia, así que se vinieron hasta acá. Y bueno, y está bueno para intercambiar un poco de información, y gracias a ellas que nos llegó esta información. Otra de las bandas que se va a estar presentando es Rígido, que Rígido, si no me equivoco, es de Puerto Madryn, y también estuvimos pasando en el transcurso del año pasado algo de esta banda, que bueno, también bastante de metal argento, y tenían un cover también de Amutui, que es una masa, es un temazo grabado por estos pibes. Y el festival este, bueno, además de un montón de otras bandas que la verdad no tengo el afiche encima, pero eran casi 10 bandas, una mejor que la otra. Y el festival, bueno, va a estar cerrado por Aoniken, que si bien tiene en sus letras una temática de lucha por los pueblos originarios, hay algunas contradicciones que a mí no me gustan de esta banda, pero no deja de ser una muy buena banda. El hecho de que a mí no me gusten algunas cosas no quiere decir que sean malos o algo por el estilo. Más que nada, lo que me parece contradictorio es el tema de levantar la bandera a los pueblos originarios, y por otro lado, o al mismo tiempo, levantar la bandera a la argentinidad. No sé, me resultan como dos cosas medias contradictorias, y bueno, no sé, por lo menos así lo veo yo en este momento. Bueno, eso es el día de mañana, así que los que se vayan a la costa, los que estén escuchando tal vez por internet, por ahí les interesa, esto va a ser en Rawson. Y bueno, y las movidas que nos esperan acá en la comarca, siguen, porque los chicos divididos están organizando una nueva fecha que iba a ser el 12 de enero en el Centro Cultural Galeano, pero como en la carpa ese mismo día va a tocar Caramelo Santo, obviamente que suspendieron a los metaleros locales, no van a suspender a Caramelo Santo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es un poco, son esas actitudes que a mí me molestan un poco, porque creo que todas las movidas son importantes, pero bueno, hay que también respetar el laburo y las cosas que se vienen haciendo acá, ¿no? Y en tal caso, la gente que viene de afuera, que vengan todos los que quieran, está buenísimo también ver un montón de bandas, pero bueno, yo cuando voy a la casa de alguien pido permiso, saludo y veo qué está pasando, y después veo qué se puede hacer. Así que bueno, la fecha se pasa, la que era para el 12 se pasa para el domingo, así que cagaron fuego los que se iban a levantar temprano el lunes para ir a laburar. Y bueno, va a ser el domingo 13 de enero, las entradas ya están en venta en el kioscón, en Talismán y en Tribal, salen 10 mangos anticipadas, Las bandas que se van a estar presentando son Infirmore de Bahía Blanca, que si no me equivoco hay un, el violero de, del Negro de Hibridus toca acá en Infirmore. No sé, capaz que me equivoco. Esta banda hace death metal, yo escuché muy poco, la verdad. Lo que escuché me gustó, así que voy a ir. También esta banda se va a estar presentando junto a, bueno, ya lo comentamos, a los chicos de Hibridus, que bueno, va a ser un placer volver a verlos en el escenario de la comarca una vez más. Y bueno, esto lo vuelvo a repetir, va a ser para el domingo 13 de enero a las 10 de la noche, puntual. La entrada 10 mangos, se puede conseguir en Tribal, Talismán o en el Kioscón. Así que bueno, gente, nos vamos a estar encontrando ahí para seguir festejando nuestra nuestra unión. Así que bueno, eso es lo que va a estar pasando por el Bolsón. También gracias a Juan Carlos de Aleación Binaria, que mandó una información por un mensajito. Les voy a comentar que los que tengan ganas de ver Aleación Binaria, o que se hayan quedado con más ganas de ver Aleación Binaria después de la presentación que tuvo hace un par de semanas en Lago Puelo, Aleación se va a estar presentando en Bariloche en el Interview Pub el 20 de febrero a las 22 horas junto a Lord Ewen, Jason y Renacer. Jason era la banda que yo me había olvidado de nombrar la semana anterior. Hoy no fui tan cabezón, me anoté las cosas y me traje el machetito, así que bueno. Los que tengan ganas, quieran y puedan, va a estar de la puta madre seguramente esta movida, que va a ser también el 20 de febrero en Interview Pub de Bariloche. Probablemente vaya, vamos a ver cómo andamos de billete. Saludos a los chicos ahí, a los compañeros de la radio que se están yendo algunos. Y bueno, tal vez vayamos, no sé, vamos a ver qué hacemos. Negro, si estás escuchando allá con Wenei, Nehuen también puede venir, quién te dice, capaz que Rafa, acá el compañero lo deja venir, que Rafa, como siempre, está de arquero titular en la operación haciendo el aguante, después de haber picado piedra para construir su casa, que bueno, que pronto, está buenísimo, paso a paso, Rafa, paso a paso, que recién empezamos, así que bueno. Les sigo comentando, hay otra de las movidas que también están buenísimas, que gracias a la madre que me parió, que me compró dos entradas, y me voy a ir con el Negro Martín del Refugio del Piltri a ver a Iron Maiden el 8 de abril a Buenos Aires en la cancha de Vélez. Así que bueno, ese fue el alegrón de la semana cuando mamá me llamó. Y bueno, y la verdad que se portó la vieja y bueno, ya no sabe qué hacer para que la vaya a visitar. Así que bueno, me dijo, hijo, vení a buscar tus dos entradas de Iron Maiden, que ya las tengo en mi poder. Así que bueno, vamos a ir con el Negro. Todavía no sabemos cómo vamos a ir, por ahí en auto, por ahí en micro, por ahí en avión, por ahí a dedo. Si hay alguien que esté escuchando de la comarca y que tenga la entrada, puede mandar un mensaje o llamar por teléfono al 152-10-456 y nos ponemos de acuerdo para compartir viaje, los gastos del viaje en auto. Así que bueno, el que tenga ganas, quiera y pueda, y haya conseguido una entrada, bueno, que se comunique, repito el número, al 152-10-456. Así que bueno, la pasamos mal, como ven. Así que bueno, estas son las fechas que se están viniendo encima. Mañana 6 de febrero, repito, en el Playa Unión Metal Fest en la costa. El 13 de enero en el Galeano Hibridus junto a Infirmor por 10 mangos, se consiguen las entradas en Tribal, Talismán y Kioscón. El 20 de febrero sigue la fiesta en Bariloche con Aleación Binaria, Lord Ewen, Jason y Renacer, que van a estar presentándose en Interview Pub. Y el 8 de abril nos vamos a la mierda con el Negro a ver a Iron Maiden. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que estoy muy contento, las cosas están pasando. Con respecto a las movidas culturales y a la posibilidad que tengo de poder participar de ellas, no tan contento estoy de las movidas que están agitando algunos canas y milicos de acá de los pueblos, ¿no? Así que bueno, vamos a elongar un poco, a relajar y avanzar un poquito en el transcurso de este programa. Para hoy vamos a presentar a dos temas de la banda Hibridus local. Saludos al Negro, saludos a Mateo, a Emilce y a todos los chicos y a Cacho. Los temas que seleccioné para hoy son Bajo el mismo sol y Como cualquier otro. Dos temas, suban el volumen, explota todo. medio improvisado, medio divertido, medio del ser, medio irreverente, medio informativo, medio horizontal, medio radial, medio libertario, medio popular. En donde la radio es el medio y no el fin. Radio La Negra, 104.7, medio militante, ser bien más preciado la libertad, luchemos por ella con fe y con valor. Otra vez. El gobierno de los Estados Unidos haciendo interferencia en Somos Resistencia, en Radio La Negra, nos boicotean. Eso se nos chispoteó lo último. Que está bueno, lo armaron los chicos de Cabeza de Tormenta. Así que bueno, si están escuchando, saludos a ellos. Acá me están bombardeando a mensajes, dice Wenay, que le mande saludos. Wenay, compañero, nos vamos a ir arriba a jugar a la pelota, a tomar birra, a comer asado como Dios manda. Cuando tenga un momento voy. Es más, iba a subir este fin de semana. Hacer la cumbre por el tema de la movida de Manu, pero bueno, me parece que lo voy a tener que postergar. A ver qué más dice esto. Llegaron otros mensajes. El 26 de marzo está Ozzy en el estadio más grande del mundo, o sea, Racing, papá. No, hijo de puta, me lo hice repetir. Me cagaste, negro. El estadio más grande del mundo. Capaz que se cae la cancha abajo. Y sí, ya se cayó una vez porque no se va a caer dos veces. También el 5 de marzo en Puerto Madero, la más grande, Shakira. Ahí está. Bueno, completo. Me recago el negro, ¿eh? No lo leí antes, lo leí al aire, así que bueno, mandamos fruta. Bueno, saludo a los chicos, a Sol, si está en el Piltri, ahí a los chicos, que bueno, se deben estar laburando un montón. Paciencia, que dura poco la temporada. Hay que asegurar el puchero en invierno, muchachos y muchachas. Bueno, saludos para ellos. Mechi va a estar subiendo seguramente el domingo para hacer la cumbre. Y les decía justamente eso. Tengo acá el afiche que me pasaron los chicos de la Comisión de Auxilio. Dice lo siguiente: cumbres simultáneas por Manu Suárez. La Comisión de Auxilio del CAP, junto con amigos de Manu, harán cumbre simultánea en distintos cerros de la región. Colaborar para juntar fondos por la salud de Manuel. Te esperamos el domingo 6 de febrero en el Club Andino Piltriquitrón a partir de las 20 horas. Van a haber proyección de fotografías, algunos videos tal vez. Un poco, seguramente buffet por lo que escuché. Y bueno, ya está habilitada una urna en la oficina de informes del Club Andino. La idea es juntar algunos fondos como para bancar la movida que está teniendo la familia de Manu Suárez, que bueno, que sabemos que se tiene que operar de la cabeza en Buenos Aires. Toda la familia está allá, están todos ahí expectantes y acompañándolo. Nosotros le mandamos toda nuestra fuerza, la mejor para Manu. Y bueno, y justamente con este tema ellos están allá, y bueno, la idea era juntar un mango para poder bancar algo de la movida y tirarles una onda. Además de también acompañarlos en cuanto a lo anímico y el saber que no están solos, que somos un montón de amigos, de compañeros de trabajo, de compañeros de la montaña, de compañeros de la vida, de compañeras también, que estamos acá apoyando a Manu, pensando en él y tirándole la mejor, por más que no hayamos hablado con él esta semana. No sé cuándo es que lo iban a operar, creo que era ayer, yo todavía no recibí ninguna noticia. Justamente uno de los motivos por los cuales ahora íbamos a rajar temprano era para ir a la reunión junto con los chicos para ver cómo organizábamos la movida. Les cuento más o menos de qué se trata. Hay los chicos que forman parte de la Comisión de Auxilio, se estuvieron reuniendo hace como 2-3 semanas ya. Ya hay algunos sponsors que los voy a nombrar un ratito como para devolverle la gentileza. Bueno, los voy a nombrar ahora, así ya pasamos a contar en detalle en qué consiste la actividad. Cerveza Rupestre se solidarizó, Mercado Comarcal, MG Esencia, DDH Máquinas, Pisos Patagónicos, Farmacia del Duende, Didaco, Peumayén Techo, Cahuel Agroveterinaria, Refugio Lago Natación, Criadero de Ovejeros Alemanes, HJ Instalaciones de Gas, Agua, Cloacas, La Tronconada Camping Refugio, Corralón Construcciones El Bolsón, Bici y Manía Bike Shop, Torta Galesa, Hierro Sur, Verde Menta, Cálido Sur Hospedaje, Farmacia del Pueblo y PMX Aventura, Pesca, Camping y Kayak. Bueno, toda esta gente son los sponsors que aportaron un billete para poder recaudar estos fondos y armar la movida. Para poder apoyar este momento de la vida que le está tocando a Manu y a su familia. Así que bueno, la movida consiste en subir 7 cumbres Ya están designados los chicos que los chicos y las chicas que van a hacer esas siete cumbres, empezando para contarles del norte del Bolsón hacia el sur. Se va a hacer la cumbre del Perito Moreno, la cumbre del Dedo Gordo, la cumbre del Hielo Azul, la cumbre del Barda Negra, del Cerro Lindo, del Cerro Currumahuida y del Cerro Piltriquitrón. La idea es que el domingo a las 2 de la tarde estas cumbres, o sea, los chicos van a estar distribuidos en distintos grupos, en 7 grupos, y bueno, van a hacer las cumbres al mismo momento. Nosotros desde Radio Lanera vamos a hacer una transmisión especial, vamos a venir el domingo a cubrir este evento y poder sacar a los chicos mediante handy o vía telefónica, depende cómo salgamos. Si es que salimos bien, iremos por handy, vamos a salir al aire para cubrir este evento. Ellos van a contarnos su experiencia y a brindarle, a darle el mensaje a Manu, que tal vez escuche por internet, y si no, el programa este va a quedar grabado, se lo vamos a hacer llegar a él o a la familia. Y bueno, y es un acto de solidaridad, vuelvo a repetir, los compañeros y compañeras de Manu, que lo queremos. Y bueno, y como no podía ser de otra manera, nosotros acá desde la Radio Lanera vamos a apoyar esta movida. Vamos a empezar con la transmisión el domingo a partir de la 1 de la tarde, y más o menos calculamos que va a terminar a las 2:30, 3. Ojalá que podamos salir al aire. No sé si escuchan acá que hay un gatito que busca dueño. A ver, si busco dueño. Hay un gatito, muchos gatitos acá en la radio, así que el que quiere puede venir a buscar un gatito. Bueno, les decía, estamos haciendo esta movida y bueno, veremos, ojalá que salga todo bien. Me parece alucinante que los compañeros se hayan solidarizado y bueno, y veremos qué sale. Así que bueno, presten atención que nos vamos a estar reencontrando en un especial de cobertura de Radio La Negra el domingo a partir de las 13 horas, de 13 a 15 horas. Y este gato que va a salir volando en cualquier momento, nada, vení, pobrecito. ¿Estás bien? Pobrecito, está buscando a la mamá. O al dueño, o dueña, que lo venga a retirar a Radio La Negra. Bueno, para ir despidiéndonos y rajar así a la reunión junto con los chicos de la Comisión de Auxilio, voy a compartir con todos ustedes un material que llegó gracias al compañero Gabriel, que estuvo filmando lo que fue la movida de Heavy Metal en Atech Lago Puelo cuando se presentó Aleación Binaria junto a Salem y a Dicionis. Gabriel se lo pasó a Jesús, Jesús me lo pasó a mí, yo se lo pasé a Paz. Paz capturó del video, capturó el audio desde ese video, y es lo que vamos a compartir ahora. 22 minutos de Salem al Red Palazo en vivo en Lago Puelo. Nos estamos despidiendo, presten atención porque además de la banda que Salem, que tocan de la hostia estos pendejos de Lago Puelo, estos pibes, porque me van a agarrar y me van a matar si le digo pendejo, le sigo diciendo pendejo, entonces van a decir estos pibes. Presten atención porque el audio que vamos a escuchar a continuación refleja un poco de lo que fue esta verdadera fiesta popular, y bueno, y la euforia y la alegría que manifiestan todos los que participamos de esa movida. Así que bueno, gente, saludo para todos ustedes. Nos reencontramos el domingo a partir de la 1 en la transmisión especial de Cumbres Simultáneas por Manu Suárez acá en Radio La Negra. Mucha suerte a los chicos que estén subiendo. Gracias a todos los refugieros, a toda la gente de montaña que apoyó la movida. Y bueno, y nos estaremos viendo o escuchando el domingo en esta cobertura especial. Rafa, nos estamos despidiendo cuando vos quieras. Mandamos Salem. Yeah. ¡Pre Metallica! La vuelta ya sabe dónde dejarlo en paz. La vuelta ya sabe dónde dejarlo. ¡No, pinchado! ¡No me voy a decir de vos, parece! ¡Vamos, sale! Oh, my God. Thank you. Thank you.